Aguirre, en este caso. Buenas tardes, Roxana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Bueno, un gusto para nosotros, Roxana, también tenerte en la siesta que nos fue, pero además gracias por por prestarte a tener una conversación específicamente sobre una jornada que va a haber sobre lactancia y trabajo, Roxana. ¿Por qué estas cosas hay que mencionarlas de la mano, digamos? Primera semana de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nosotras convocamos para el día viernes una reunión en la que vinculamos la lactancia con el trabajo, tal como vos decís, por el hecho de que, las mamás trabajamos, ¿sí? Claro. Trabajamos y tenemos bebés. Y de esos bebés, en línea general, no todo el mundo, todas las mujeres opinamos lo mismo y pensamos lo mismo, pero en línea general queremos amamantarnos, queremos tener lo que se llama la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y que después puede llegar a continuar hasta los 2 años. Y muchas veces eso se confronta con las actividades laborales. En principio, hay muchísimas razones, ¿no? Pero, en principio, en general, pasa que eso implica un tiempo laboral dedicado exclusivamente para dar la lactancia, ¿sí? O bien puede ser también, no solamente llevar el bebé a los lugares de trabajo, sino también realizar la extracción de leche, ¿sí? Dado que cuando una mamá empieza a dar la teta a su hijo, se genera todo un circuito que cada tantas horas el bebé toma. Por ejemplo, 2 horas. Puede ser menos, puede ser más. Y en esas horas la mujer está en un lugar de trabajo, con esa incomodidad que implica, ¿no? Tener el pecho inflamado, tener una vestimenta muchas veces no adecuada, estar en un lugar no adecuado, atendiendo gente, en movimiento constante, eso muchas veces genera incomodidad. Entonces, sí o sí, en un lapso mínimo de 2 horas tenés que hacer una extracción de leche, que es muy necesario también para seguir fomentando la producción de esa leche que va a ser destinada a nuestros bebés. Claro. Esto... ¿No es cierto? Por eso es muy importante hablar de lo que es maternidad y trabajo. Ambas cosas van de la mano cuando se quiere fomentar la lactancia materna. Sí o sí, es como que hay que unir ambas cosas y acordar ambas cosas para que no sea un fracaso, digamos. Muy bien, muy bien. Ahí lo estás explicando de manera muy sencilla y sin caerle mucho a la patronal de forma directa, pero sabemos que muchas veces, Roxana, las exigencias por parte de ese mundo que es el laburo se ponen bastante insoportables. Estamos explicando cosas que nos parecen obvias, quiero decir, porque la verdad es que muchas personas no entienden cuáles son las razones, o no entienden acerca de lo más básico de la salud de las personas que están estrenándose en el mundo, Roxana. Seguinos contando. Sí, mira, te cuento más o menos. Nosotros, porque viste que estas historias empezamos y no terminamos más, podemos hablar toda la tarde. Nosotros somos un grupo de mujeres que en un flyer, que dice acercar a la radio, dice mujeres autoconvocadas. Sí. Que nos nuclea, en realidad lo que a nosotras nos nuclea es el Banco Nación. Nosotras somos trabajadoras del Banco Nación. Muy bien. Yo en particular soy delegada gremial del Banco Nación. Ahí está, perfecto. Ya tengo mis 23 añitos dentro del banco, o sea que he trabajado en Casa Central, así que he recorrido muchas sucursales. Tengo, no enormemente experiencia en el banco, pero sí lo conozco. ¿Sí? Claro. Es una institución que conozco y que quiero muchísimo, ¿sí? O sea, me pongo la camiseta del banco. Y digo esto porque justamente estas nuevas políticas que en línea general las banderas las levantamos las mujeres, hacen que se fomente siempre una mejor comunicación intrabancaria, ¿sí? O sea, a mí me parece que cuando las personas, a grandes rasgos lo digo, ¿no? son felices, los ambientes también son felices, los objetivos se logran mejor, nos logramos entender más, comprender más, somos más empáticos, ¿sí? Y para eso es que trabaja este grupo del cual te hablo, que pertenece a la sucursal Santa Rosa de acá. Muy bien, muy bien. ¿Hay, sí. ¿Cuál es la expectativa? Digo, porque van a hablar entre compañeras que más o menos conocen la temática, y cuál es la forma, sí, de encararlo y de verlo al tema, pero ¿quiénes pueden llegar a ser los más favorecidos o las más favorecidas en estos conversatorios, en estos encuentros, sí, virtuales, Roxana? Mira, esta es una charla libre y gratuita que la vamos a hacer por Zoom. Y nos va a acompañar una referente que se llama Paula Rotundo, que ella es asesora de lactancia materna. ¿Sí? Muy especialmente a mí hace unos años me asesoró porque tuve, digamos, esa urgencia de mamá, que es la que te hablaba antes, de que yo tenía como objetivo darle la teta a mi nena, y cuando empecé a trabajar empecé a perder producción de leche. Y bueno, mi nena no tenía ni siquiera los 3 meses y ya estaba por abandonar la lactancia. Entonces corrí a pedir asesoría, bueno, ella me asesoró y logré extender una lactancia hasta los 2 años y 3 meses, para que te des una idea. Muy bien. Con algunos, sí, con simples cuestiones que a veces las mujeres no tenemos por qué saberlas. Por eso están las asesoras en este tema, ¿no es cierto? Muy bien. Así que Paula nos va a acompañar y será este viernes a las 18 horas por Zoom. Y la charla está abierta a todo el mundo, no solamente al Banco Nación, que en principio se había hablado por ahí, pero me parece que va a tener mayor impacto si incluso podemos compartir opiniones con personas de otras entidades, personas de otras localidades que tienen otras experiencias. Muy bien, muy bien. Roxana, pero bueno, ¿alguna invitación personalizada se habrá cursado a algunos compañeros, a algún gerente, subgerente? O bueno, esperamos que ellos se enganchen en este Zoom de buen gusto. O la cosa en el Banco Nación marcha relativamente bien y no hay dificultades, tienen todas las posibilidades quienes eligen amamantar. Nosotras, lamentablemente no tenemos toda la libertad y la comodidad como para movernos y tomar estas decisiones y llevarlas a cabo, ¿sí? Muy bien. En principio no es por falta de voluntad, sino yo, como siempre, llevo a estas cosas a un plano más grande, y para mí, en línea general, es muchas veces falta de información. ¿Sí? Y falta de conocimiento, porque así, viste, como yo te recién te comentaba, de que en su momento llamé a una asesora, a una puericultora, por este tema, bueno, lo mismo pasa en todas las áreas. No tenemos por qué dar como que va de suyo, que es de obvio que las personas tienen que saber lo que es la lactancia y saber todos los recovecos que hacen a esta cuestión. No es así. Entonces, nosotros por eso también empezamos por el principio. Es decir, ¿nosotras sabemos todo sobre la lactancia? No sabemos. Bueno, hagamos una charla, informémonos, sepamos cómo se hace esto. Yo tengo compañeras que prontamente ya van a ser mamás, así que esto les va a venir re bien. Y aparte, saberlo y relacionarlo con nuestro trabajo. Porque nosotras, intrínsecamente, lo que queremos es combinar nuestra vida familiar con lo laboral. No, claro, que sea excluyente. Claro, ¿entiende? Claro. Esa es la idea. Y eso es lo que tenemos que llevar después al tramo laboral y a nuestra sociedad. Tiene que ser algo siempre en conjunto, ¿no? El Banco Nación es un ente social, uno de los más grandes que hay en este país, que tiene como 750 sucursales, el que mayor cobertura tiene. Así que imagínate que es un monstruo enorme que para hacerle cambiar, digamos, ciertas modalidades, ciertas idiosincrasias, hay que hacerlos desde el lado social y cultural. Muy bien. ¿Sí? Entonces, desde ahí, aunque nosotras creemos que somos un grupo minúsculo, pero desde ahí hacemos nuestro aporte y nuestro esfuerzo. Muy bien. Esa es la idea. Es bien, bien entendible, Roxana, pero además es entendible también cómo ustedes flexibilizan de ese lado de que, bueno, no todos tenemos la información que corresponde, exacto, pero es como empezar un recorrido, entonces, si se quiere, exacto, este conversatorio, uh-huh, virtual a través de Zoom. Y mientras conversabas y nos contabas, yo me tomé la libertad de compartir el evento en nuestra fanpage de Radio Kermés, así la audiencia puede encontrar el signo de Zoom y la identidad ahí de la conexión a la que se van a poder enganchar. Exacto, está la clave y todo. ¿Mañana qué hora es? Recordanos, Roxana. Es el día viernes a las 18 horas. Muy bien, muy bien. Van a hablar a la pasada por ahí de la ley, del marco legal que protege y fomenta la lactancia materna. ¿Roxana? Sí, porque Paula, especialmente, ella ha asesorado a muchas empresas, entidades y gentes como yo, comunes, delegados, que quieren llevar adelante los lactarios de su lugar de trabajo. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer hincapié y, digamos, apoyarnos en los conocimientos que tiene ella para poder sumarnos a este derecho que tenemos todas las mujeres. Perfecto, perfecto. Y te quería decir algo antes que vos me estabas preguntando respecto digamos, cómo se lo toma nuestro banco, ¿no? Quería nombrar algo muy importante que justamente se está sucediendo en este mismo momento, es que en Buenos Aires el Banco Nación está firmando un acuerdo con Sergio Palazzo, que es titular de la Asociación Bancaria, y el Gobierno Nacional y el presidente del Banco Nación, el señor Hecker, un acuerdo para el cupo laboral del colectivo trans. Muy bien. Eso es muy, pero muy importante, porque eso habla de un cambio, ¿no? De otra visión respecto a lo que es género, me parece. Sí, y sí, que pero se haga a través de una institución que tiene esta cobertura, me parece que abarca muchas localidades, abarca todo el país. Justamente, Roxana, además es una entidad representativa de todo, claro, lo institucional en el país, y bueno, cada paso, cada adelanto que se da en la protección, sí, de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de esa entidad, bueno, repercutirá finalmente, seguro, en la realidad. Es un comienzo. Yo no creo que sea necesario, o sea, no creo que tenga que continuar en la vida siempre la exigencia del cupo laboral para el colectivo trans. Pero hoy por hoy es muy importante, porque si no fuera por esta ley, nadie convocaría a estas empleadas a que puedan dar sus servicios. Muy ¿se bien. Entiende? Sí, cómo en el no. futuro, que no lo veo tan utópico ya con esto que se va a firmar en Buenos Aires, en el futuro probablemente nadie se pregunte de qué género es una persona para yo tomarla como empleada. ¿Se entiende? Cual. Pero bueno, eso sucederá con el trabajo y dentro de un tiempo. Y con el compromiso. También es parte, exacto, de, como lo mencionaste a la pasada, Roxana, es parte del signo de los tiempos, el signo político de los tiempos que estamos viviendo. Que vivimos. Y, sí, y es, sí, y es una, que es una buena cosa saber que contamos también con el compromiso y el laburo que van a realizar vos y tus compañeras. Roxana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Buenísimo. Muy amable. Gracias por estos minutos, Roxana. Que tengas buena tarde. Roxana Aguirre, una trabajadora del Banco Nación de la República Argentina, de la sucursal Santa Rosa, también delegada gremial, contándonos sobre la jornada en la que van a estar con la asesora en lactancia materna Paula Rotundo, haciendo un conversatorio, una charla abierta, convocada por este grupo de mujeres que intenta instalar el tema y que no se pierda, y que no se pierda, y que en las instituciones se vayan abriendo las puertas donde están cerradas y no se cierren donde están abiertas. Nos quedan unos minutos en la siesta que nos fue.